Trastornos de la conducta alimentaria, un tema que nos ocupa a todos y que es motivo de preocupación en la sociedad actual, porque no solo afecta a las personas, ¿no?, que tienen niños, sino también muchas veces pues a esos adolescentes o a las personas más adultas. De todo ello vamos a hablar con nuestra invitada en esta nueva edición de Psicología para Todos. Buenos días y gracias por estar una semana más con todos nosotros aquí en Psicología para Todos. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este espacio. Buenos días, Raúl. Hola, Rafa. Buenos días. ¿Qué tal la semana? Pues muy bien. Expectante como siempre, esperando a ver qué nos traes, qué nos aportas. Bueno, pues os traigo a todos, ¿no? Una invitada que ya nos acompañó hace un par de meses aproximadamente y yo creo que la gustó, ha querido repetir con nosotros. Y vamos a tratar un tema, pues la verdad es que muy curioso, ¿no?, y muy interesante, como es el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Cristina Rivera, buenos días. Hola, muy buenos días, Rafa. Gracias por estar otra vez con todos nosotros aquí. No, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, eso es que la tratamos bien la otra vez, Raúl, y por eso yo creo que ha querido volver. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la alimentación, ¿no? Ya no solo de comer bien o no comer bien, sino de un poco más el enfoque psicológico ya de lo que es el problema de la alimentación, ¿no? Cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, Cristina, aquí, ¿qué podemos englobar o a qué hacemos referencia? Pues nosotros en los trastornos de la conducta alimentaria fundamentalmente se engloban tres tipos de trastorno, lo que sería la anorexia nerviosa, la bulimia y el trastorno por atracón. Haremos luego una diferenciación de cada uno porque sí que es verdad que todos los englobamos como si fuesen una única conducta y una única causa y sí que tienen diferencias entre ellos. ¿Cuál ahora mismo de esto que comentas, qué es lo más predominante en la sociedad o qué crees tú que está más a la orden del día de estas tres cosas? Por desgracia, las estadísticas nos dicen que el trastorno que más prevalencia tiene es el de la anorexia nerviosa. Uh-huh. Sí, además engloba cada día un arco de edades mucho mayor. Antes eran entre los 12 y los 21 años. Ahora vemos trastornos muchísimo más tempranos, con niños más pequeños. Y también nos hemos dado cuenta que ahora hay mujeres entre los 30 y los 40 que están empezando también a desarrollar este tipo de trastorno que antes era algo prácticamente impensable. Uh-huh. Siempre en este programa hablamos un poco de los indicativos, ¿no? Las señales o los indicios que nos hacen un poco como de puerta de entrada a este tipo de comportamientos. ¿A qué señales debemos prestar especial atención en esto que estamos hablando? Pues muchas veces pensamos que la única manera de prestar atención es cuando vemos una persona que está excesivamente delgada. Uh-huh. Pero eso sería un indicativo en la anorexia. Pero en el caso de la bulimia y el trastorno por atracón no se ve tal delgadez, puesto que hay veces que ni siquiera existe. Entonces sí que debemos tener cuidado en niños pequeños cuando empiezan a ser muy selectivos con la comida. Empiezan a expurgar en el plato, cosa que las madres muchas veces podemos apreciar. O hay alimentos que engordan y no los quieren comer, o ese tipo de indicativos cuando son tan pequeñitos ya nos empiezan a decir que puede haber un problema cuando lleguen a la adolescencia. ¿Y estaría relacionado con cualquiera de los tres tipos de trastorno o un poco más relacionado, por ejemplo, con el tema de la anorexia aquí en este caso? Por el tema de, porque es verdad, luego hablaremos más en detenimiento de los otros trastornos, pero quizá, ¿no?, como comentábamos al principio, la anorexia, el tema de la delgadez, de verse bien, de... Quizá ahí es donde haya que prestar más atención, donde se vean antes las señales que quizá en los otros tipos de trastorno. Bueno, cuando son tan pequeños todavía ellos no tienen muy bien definido lo que les está pasando, ¿no? Lo que sí que notan es cierta inestabilidad. Normalmente todas las personas que tienen un trastorno del comportamiento alimentario no está solamente relacionado con la alimentación, ¿vale? Uh-huh. Suele haber ciertos problemas de ansiedad, suele haber cierta... pues inestabilidad emocional que el niño no sabe gestionar y en principio pues bueno, la comida es una manera que tiene él de poder controlar de alguna manera las situaciones, ¿no? Entonces, en un principio cuando veamos este tipo de comportamientos en niños pequeños no podemos decir realmente si se va a desarrollar o no un trastorno ni qué tipo de trastorno sería, pero sí sería interesante empezar a prestarles atención. ¿cuándo podemos observar que puede definitivamente decir aquí hay un problema de conducta alimentaria clarísimo? Bueno, pues normalmente, por ejemplo, la anorexia, que es la más llamativa, cuando vemos que hay una pérdida de peso excesiva en poco tiempo, cuando el niño no come o, por ejemplo, come y sale para hacer conductas, digámoslo así, restrictivas luego. Entonces, cuando vemos todo ese tipo de comportamientos, cuando se enfada en la comida, ¿vale? Cuando tenemos los momentos de alimentación para él son complicados. Entonces sí que podemos decir que algo está pasando y el niño lo que hace es gestionarlo a través de la alimentación. Aquí siempre yo lanzo el mismo mensaje, ¿no? La importancia de educar, ¿no? En el tema de la alimentación, no solo a los niños, como decía en la introducción del programa, porque esto no es un problema solo que de niños o adolescentes, es un problema también de adultos, ¿no? El que tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a transmitir esos valores, ¿no? Y esas enseñanzas de cómo alimentarnos correctamente. Está muy bien lo de las 5 raciones de fruta y verdura diarias, pero hay que saber desarrollar eso y sobre todo ponerlo en práctica. Por supuesto, en la sociedad en la que vivimos hay una presión impresionante sobre todo el tema de la estética, de la delgadez, la moda. Entonces, todo eso al final no nos damos cuenta, pero nos está influyendo muchísimo. Hemos cambiado la alimentación sana por el estar delgados. Y estar delgados no es estar sano, y muchas veces se puede estar con un físico aceptable y estar bien y estar sano, que es lo que vamos buscando. Sin embargo, esos cánones de belleza que tenemos ahora mismo nos presionan de tal manera que es la que decimos, ya es que hay muchísimas madres que los niños están acostumbrados a ver, pues, que su madre está a dieta, que el gimnasio, que al niño le pone una comida y ella come otra. Los niños son esponjas y al final nosotros somos los que modelamos su comportamiento. Y si ellos ven eso, sin darse cuenta, al final van a repetir ese tipo de conductas. Estamos hablando ahí de factores, ¿no? Porque al final estos factores pueden desencadenar, ¿no? Hay que diferenciar siempre causa de desencadenante, ¿no? La causa ahí, tenemos una causa, un origen genético siempre. El desencadenante es lo que estamos hablando. ¿Qué otros factores, además, porque a mí, vamos, es verdad que la publicidad quizá, los medios de comunicación o las redes sociales, todo esto es un factor que muchas veces está relacionado con? ¿Qué otros factores, Cristina, podemos observar a la hora de que se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria? Pues mire, hay varios estudios que lo que han visto es que los predictores del problema muchas veces son los estados de ánimo del estado afectivo. O sea, cuando una persona pues tiene problemas y no sabe cómo afrontarlos, aprender a resolver los problemas, el afrontamiento de estas situaciones. Hoy en día vivimos en una sociedad muy fácil. Todo tiene que ser muy rápido, todo tiene que ser ya, inmediato. No sabemos hacer un trabajo de tiempo para que al final consigamos lo que buscamos. No se trata, como digo muchas veces en las dietas que se hacen, vamos a perder 20 kilos en 3 meses. No, vamos a aprender a comer para estar sanos, estar bien, pero a largo plazo. Sin embargo, aquí queremos siempre toda la satisfacción de una forma inmediata. Y claro, eso es un predictor, todo ese afecto negativo, toda esa falta de comunicación que hay ahora mismo entre los adolescentes y los padres, que en esta sociedad en la que nos movemos parece ser que es lo normal, pero que lógicamente debemos ir cambiando porque nos estamos dando cuenta que está afectando a nuestra sociedad en general. Yo fíjate aquí dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que estamos hablando de el tema de comer bien o no. Y luego ya el tema de que exista un problema en la conducta alimentaria. Exacto. Yo fíjate que una cosa puede llevar a la otra, pero yo soy muy pesado con el tema de los medios de comunicación para muchas cosas. Hay cosas buenas y otras cosas que no lo son tanto. Yo, por ejemplo, en el tema de la publicidad, hace poco además estaba fui a un pueblo a dar una charla sobre prevención de alimentación relacionada con el cáncer y te dabas cuenta de el desconocimiento que hay sobre determinados alimentos y sobre determinados comportamientos saludables. Es decir, la gente un poco lo que le venden en la televisión o lo que le venden en el escaparate es lo que al final se traga, por decirlo así. Yo les decía, ¿es lo mismo comer un producto con vitaminas que tomarse un zumo de naranja? Y claro, dicen, no. ¿Es lo mismo tomarte una lasaña rica en no sé cuánto que preparar tú el alimento con los ingredientes naturales que has ido a comprar al supermercado, no es lo mismo. ¿Qué pasa? Que nos venden muchas veces fácil de preparar, con omega 3, con ácido no sé cuánto, con... Y entonces eso a la gente, ¿qué hace? Pues le entra por los ojos, eslogan llamativo, fácil, rico, a la mesa en un minuto, pumba, ponemos lo primero que se nos ocurre. Y ahí descuidamos, bajo mi punto de vista, mucho este tema. Ciertamente vivimos en una sociedad que estamos todos muy ocupados, no tenemos tiempo para poder guisar, pues como lo hacían nuestras madres o nuestras abuelas, pero ciertamente tenemos que volver a ello. No es lo mismo una alimentación preparada en casa, que sabes qué condimentos utilizas, qué tipos de aceites, que tú controlas totalmente la elaboración de ese producto, que lógicamente yo compro un producto en el supermercado y es genial, pero tiene unos conservantes y tiene ciertas cosas y aditivos que no tendría una alimentación que en casa. Entonces, ¿hay que comer? Sí, hay que comer de todo, pero hay que saber comer, evidentemente. También es cierto que se utiliza ahora muchísimo todo el tema de bollería industrial y todo esto. Pues claro que nos gusta, y eso nos gusta a todos. Y no está mal comerlo, pero hay que ver que es algo que hay que comer de vez en cuando. No podemos alimentar a los niños muchas veces solamente de este tipo de productos. El niño no come, venga, pues luego para merendar un montón de galletas y tal. Estamos de alguna manera descuidando esa alimentación. Y ahí es donde entra el tema que comentábamos de la educación, porque obviamente tú, lo que dices, ¿no? La importancia, estamos hablando de las cinco comidas, por ejemplo, la importancia de un buen desayuno, merienda, comida, media mañana, cena. Bien, está comentando Cristina, le dan galletas, le dan tal. Antaño, a nosotros, nuestros padres no nos daban esas cosas para merendar, ¿no? Un bocadillo sano, de embutido, o una fruta, o un plátano. Ahora la gente toma a media mañana en el recreo el niño, o para merendar, donuts, bollo relleno de chocolate, palmera de no sé qué. Descuida esa comida importante, ¿no? No se trata de comer más cantidad sino de comer las raciones que son adecuadas en el día con los nutrientes que son necesarios en cada una de ellas. Exactamente. Además, tenemos que tener en cuenta que cada uno tenemos una constitución, nuestro cuerpo no es igual que el del vecino. Entonces, a lo mejor una persona pesa un determinado peso y está sana y está bien y es lo que su cuerpo necesita, y otra con las mismas características aparentemente, pues no puede tener ni el mismo peso ni nada igual, porque somos completamente distintos. Tenemos que ir a valorar cómo nos sentimos bien y sanos. Ya la estética es algo que deberíamos dejar en un segundo plano. Si yo estoy sana, si yo estoy bien, si yo me alimento adecuadamente, mi estética va a estar bien también. Porque evidentemente, si yo como de forma saludable, mi cuerpo va a consumir todo lo que necesita. Entonces sí que debemos centrarnos en eso, porque al final también es cierto que hoy en día los niños están tan ajetreados que no juegan, no consumen tantas energías como cuando nosotros éramos más pequeños, que estábamos todo el día corriendo, saltando y jugando. Entonces también su alimentación tiene que adecuarse al ritmo calórico que ellos tienen. Raúl. Vemos, Cristina, que esto de las modas también hace muchísimo, y yo no sé, en la época de mis padres, vamos a poner, también se hablaba de esos trastornos ya de la alimentación, es decir, ¿de qué época podemos decir que viene esto? Mira, siempre ha habido trastornos de la alimentación. Lo que pasa es que, lógicamente, antes eran una minoría. Los países, por ejemplo, occidentalizados y los de toda esta zona industrializada, hay muchísimos más trastornos que en países donde no hay todo este tipo de, digámoslo así, de modas, de estética. A ver, en países donde lo importante es sobrevivir, no hay problemas de alimentación, porque no se preocupan por la estética, se preocupan por salir adelante. ¿Qué pasa en nuestros países? Ya tenemos todo, o sea, estamos en lo mejor de lo mejor y llega un momento en que necesitamos más. Entonces, claro, vamos a intentar controlar más todavía. Lo único que nos queda por controlar es nuestro cuerpo, nuestra alimentación y nuestra estética. Podríamos decir que esto, cuanto más ha empezado a surgir, ha sido a raíz del siglo XIX y primeros del siglo XX, cuando empieza todo el tema de la industrialización. Ya entre países hay mucho más contacto. Antes los países estaban más cerrados y solo conocían lo que había dentro. Entonces empiezan a haber otro tipo de, digámoslo así, sociedades, ¿no? Entonces, esto se relaciona, lógicamente, el estar delgado con pertenecer a una clase social mejor, Y todo eso va influyendo en general en la sociedad. Uh-huh. Y hablamos de estos factores, ¿no? De querer, bueno, estar en una clase social mejor, vernos bien, tal. Yo aquí no hemos tocado un tema que creo que es crucial y que muchas veces está relacionado con todo esto, y es el concepto de autoestima. Bueno, fundamental. Al final, una persona que solo ve el envoltorio que yo llamo, está descuidando quizá lo más importante, ¿no? La esencia de lo que tiene dentro, y es donde quizá pueda ser también un indicio de todo esto. Por supuesto, o sea, la autoestima es una de las cosas que hay que trabajar cuando un niño tiene problemas de la conducta alimentaria, porque es una de las cosas que tiene más deteriorada. Por mucho que él quiera hacer por verse bien, si por dentro no se gusta, el exterior poco puede hacer. Entonces, es fundamental. Una de las cosas que precipita el que haya este tipo de problemas es eso, una autoestima baja, no se gustan, no se quieren, no les gusta su realidad, entonces de alguna manera quieren ser como la gente que ven en televisión, que es lo que les parece que es el éxito, es todo lo fácil, lo bonito, y entonces es fundamental trabajar la autoestima. ¿Cómo se, en personas ya, llamémosle con un uso de razón ya más fuerte, ya más adelantado, ¿no? Como ya en la adolescencia, que ya se dan cuenta de todo, ya toman sus propias decisiones, sus iniciativas, etcétera, etcétera. Y en la edad adulta es más fácil trabajar la autoestima. Pero, ¿cómo se puede trabajar la autoestima en este tipo de cosas en un niño de 6, 7 años? Bueno, hombre, lo más importante para trabajar la autoestima, yo creo que desde pequeñitos, ¿no? Debemos valorar a los niños. Debemos decirles que son únicos por ser ellos y son especiales. Cuando un niño se equivoca, le regañamos rápidamente. Uh-huh. Pero cuando un niño lo hace bien, nunca le decimos que bien lo has hecho. ¿Qué pasa? Estamos solamente fomentando lo negativo del niño. No, los niños se tienen que equivocar y tenemos que enseñarles, pero no a través de castigos, de enfados, de regañinas, no. Y también cuando un niño hace una cosa bien, tenemos que premiarle. Yo siempre digo que los premios deben ser emocionales. Hay que compartir un tiempo con el niño, hay que decirle que es estupendo, que hace las cosas bien cuando las hace bien, porque es la única forma de que él se sienta importante y que puede tomar decisiones, porque bueno, unas veces se equivocará y otras no, pero las consecuencias nunca son negativas. Uh-huh. Tengo un problema, Cristina, que es que me estoy quedando sin tiempo y creo que estamos en un momento en el que me está interesando mucho el tema y la conversación, y nos hemos quedado muchas cosas sin hablar que pueden ser muy, muy interesantes para los oyentes. Vamos a hacer una cosa. Yo te emplazo a dentro de una semana, nos volvemos a ver en el estudio y seguimos con este tema. Perfecto. ¿Te parece encantada. Bien? Raúl, ¿das veredicto también? Encantado, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Programa@oidradio.es, correo electrónico para que los oyentes puedan participar y enviarnos algún tipo de sugerencia, duda o lo que más quieran. Y no sé si tenemos un número de WhatsApp, Raúl, por también ahí. Lo tenemos, tenemos aquí. Soy clásico y por eso digo el correo. 630-35-35-76. Cualquier duda, cualquier cuestión, a ese número de WhatsApp, se pueden dirigir. Venga, pues nos escuchamos dentro de 7 días aquí en Psicología para Todos y seguimos hablando con nuestra invitada, con Cristina Rivera, psicóloga, que vamos a seguir tratando temas de los trastornos de la conducta alimentaria. Un Perfecto. Placer, como siempre. Gracias. A vosotros.